buenas noches. Son las 9 y 2 minutos del jueves 12 de marzo de 2009. Ayer se hicieron 5 años del famoso y tristemente recordado 11 de marzo, en el cual un grupo terrorista desconocido voló varios trenes en Madrid, causando casi 200 muertos y miles de personas que todavía sufren las consecuencias. Hablaremos de ello hoy en este programa, en el Pistolero Zurdo, ya os digo, cada jueves a esta hora. Hoy tenemos aquí un invitado de excepción que nos va a ayudar a dinamizar este debate que vamos a abrir. Y bueno, aparte de eso, pues también hablaremos un poquito sobre la crisis, con un artículo que tengo por aquí de Marc Vidal, titulado Corralito Reloaded. Y no sé qué más, algo más habrá por ahí. Seguramente buena música, al menos lo vamos a intentar. Y lo dicho, jueves en Radio Cuca comienza el Pistolero Zurdo. Pues como os decía, estáis en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias y, por qué no decirlo, también una de las radios libres de España. Es una radio que podéis escuchar en el 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org. Desde aquí, desde esta radio, no conocemos la verdad, pero sí que conocemos parte de las mentiras, y una de las grandes mentiras que queremos tratar hoy en este programa, en el Pistolero Zurdo, pues es el tema del terrorismo, ¿no? El tema de terrorismo de Estado, el tema de terrorismo revolucionario. Hablemos de ETA, hablemos del IR, hablemos de las Brigadas Rojas, de quien queráis, hablemos del GAL si queréis, hablemos del 11M, pues tenemos una serie de ideas que fueron formándose en nuestra cabeza y que un tipo llamado Gianfranco Sanguinetti pues hizo que ya aprendieran de una determinada manera, que nos abrió a muchos los ojos sobre una realidad escondida que existe en todo el mundo. En un libro titulado Sobre el terrorismo y el Estado, este hombre desgranaba estas ideas que os voy a leer ahora mismo y que nos van a dar pie para que hablemos de lo que creemos que pudo haber pasado, nuestras opiniones, impresiones, ya os digo, totalmente subjetivas y sesgadas de lo que significa o lo que significó el 11M, lo que significa el terrorismo. Dice Gianfranco Sanguinetti en su capítulo 10 de sobre el terrorismo y el Estado lo siguiente: todos los actos de terrorismo, todos los atentados que tuvieron y tienen cabida en la imaginación de los hombres y las mujeres, fueron y son o acciones defensivas o acciones ofensivas. Si forman parte de una estrategia ofensiva, hace tiempo que la experiencia ha demostrado que están siempre destinadas al fracaso. Si forman parte de una estrategia defensiva, la experiencia muestra que estos actos pueden conllevar algún éxito, pero solo momentáneo y precario. Son actos de terrorismo ofensivo, por ejemplo, los atentados de los palestinos y de los irlandeses, incluso de los vascos. Son defensivos, por todo lo contrario, la bomba de Pérez Fontana, los atentados del 11M y el secuestro de Aldo Moro. Solo los desesperados y los ilusionarios y los ilusionados son los que recurren al terrorismo ofensivo. Al terrorismo defensivo, por el contrario, siempre y solamente los estados, bien sea porque está en pleno centro de alguna crisis social grave, como el Estado italiano o el español, o porque la temen mucho, como el Estado alemán. El terrorismo defensivo de los estados es practicado bien directamente por ellos, bien indirectamente con sus propias armas o con las de otro. Si los estados recurren al terrorismo directo, este debe estar dirigido contra la población, como por ejemplo el caso de la masacre de Piazza Fontana, del 11M, etcétera, etcétera. Si se decide, al contrario, recurrir al terrorismo indirecto, este debe dirigirse aparentemente contra ellos, como por ejemplo en el asunto de Aldo Moro, en el falso atentado con bala y con escopeta telescópica al rey, al señor Aznar, a Miguel Ángel Blanco. La primera idea que sacamos de este párrafo, la primera idea que sacamos de este párrafo es que todo terrorismo, como dice aquí, proviene del Estado, bien sea directa o indirectamente. Es el Estado el que siempre está detrás de todo acto terrorista, aunque a veces las siglas sean de ETA o sean del IRA o sean de los GAL o de los yihadistas islámicos, siempre por detrás se acaba demostrando que son estrategias dirigidas, teledirigidas o cometidas directamente por el propio Estado, pues para eso, para estar en pleno centro de alguna crisis o porque se teme una grave crisis, ¿no? Aquí en España, en el 11M, pues hubo una gran conmoción social. Algunos achacan esa conmoción social al cambio de signo de gobierno y demás. Otros dicen que no, que fueron los yihadistas islamistas. En ambos casos, yo creo que las dos facciones, tanto los oficialistas como los teóricos de la conspiración, con los Santos y el Mundo y Pedro J. a la cabeza, pues no se atreven a decir todo lo que intentan, intuir o dejar caer. Y no es otro que ellos dicen que bueno, pues fue el propio PSOE el que pues provocó y manipuló ese atentado. No se atreven a decirlo todo, no se atreven a decir lo que para hacer eso se requiere todo el aparato del Estado, que en ese momento pues dirigía el PP, a los que ellos defienden. En todo caso, si se hizo algo así, pues ambos tendrían que estar de acuerdo en que pasara algo así, y por supuesto todo el circo mediático que se forma a continuación pues forma parte de toda esa ilusión espectacular que hay detrás de esta democracia, que no tiene ningún empacho pues para mi gusto en asesinar a sangre fría a 200 personas, a 200 trabajadores y trabajadoras que se levantaban a las 6 o a las 7 de la mañana para ir a dejar su vida en alguna fábrica, en alguna oficina, y que por desgracia pues la perdieron un poco antes en un tren abarrotado eso de currelas y estudiantes que iban a su puesto de trabajo, a su universidad y demás, ¿no? Yo no sé, tengo aquí al compañero de Domingo de Ramos que quiere intervenir en el debate, y a partir de aquí pues se abre el debate. Bueno, yo lo primero que veo que hay que hacer es plantearse qué posibilidades tenemos nosotros, tanto los que estamos aquí como la gente que puede escuchar esta radio, de conocer la verdad sobre un tema tan complicado como este, porque el terrorismo es igual que la bolsa. Funciona a través de mecanismos en los que la información es poder. Entonces nosotros, la información que tenemos es mínima. Nuestra capacidad de análisis solo puede basarse en nuestra experiencia personal, en nuestra intuición y, en este caso, pues en las noticias que salen en los periódicos. Uh-huh. En el, sobre todo, por ejemplo, yo seguí muy atentamente un ciclo novelesco que salió en la Nueva España que se llamaba La Trama Asturiana, que tuvieron que dejar de hacerlo porque iban a tener que cerrar el periódico, de tantas cosas que decían sospechosas. Entonces, si partimos del hecho de cuestionar la capacidad que nosotros podemos tener de conocer la verdad, pues entonces ahí, como decías tú antes, lo que sí podemos saber es parte de las mentiras que nos están nos están contando. Entonces yo creo que no hace falta ser muy inteligente para sospechar abiertamente de todo, o sea, de la versión que tiene este gobierno. Yo, por ejemplo, coincido, es mi opinión personal, en que si esto que pasó aquí pasara en Venezuela o en cualquier república bananera, pues intervendrían las fuerzas de la OTAN por golpe de Estado, porque lo que hubo aquí en España fue un golpe de Estado orquestado por las estructuras que están detrás del poder político. Y esas estructuras que están detrás del poder político llevan funcionando desde tiempo pretérito, o sea, no le pertenecen a ningún partido político. Yo aprovechamos aquí esta hora para que la gente que está en sus casas piense quién era Aznar antes de el primer atentado televisado en la historia de España, que es sospechoso que Aznar era un tío sin ninguna opción de derribar a un auténtico tiburón político como era Felipe González, y que fue gracias a, primero, un atentado de la ETA fallido, en el que todos tuvimos la oportunidad de ver a José María Aznar salir de su coche ileso. O sea, es la primera vez en la historia en la que un atentado es prácticamente en directo, y después no hubiese llegado nunca al poder si no llega a ser por toda una trama de espionaje, de filtraciones a través de un periódico que es El Mundo, y un personaje bastante extraño que es Pedro J. Ramírez, que bueno, que a través de las cloacas del Estado era capaz de sacar un montón de información sobre lo que era una forma de actuar del Estado español frente al terrorismo que podíamos llamar infantil, que es el de querer matar a los terroristas. Cuando es mucho más cuando es mucho más interesante, o para el Estado es mucho más interesante, pues dirigirlos, ¿no? Simplemente no dirigirlos o no infiltrarse, simplemente conocerlos. Yo esta es una idea que yo tengo, que es que la policía o el Estado o las fuerzas de seguridad realmente no tienen ninguna opción de acabar con el crimen. Es más, si acaban con el crimen, acaban con su propio trabajo. Entonces lo único que pueden hacer es controlarlo, comprenderlo y utilizarlo para seguir siendo necesarios. Entonces pues bueno, yo este es, claro, es un dato que además que detrás de todo esto que tú comentas, detrás de todo este ruido, este ruido que generan unos y otros con sus grandes declaraciones, con todos los asalariados pensadores que a diario analizan y desmenuzan toda esta información, llenando lo que tú dices, ¿no? Como hacer la Nueva España, llenando cada vez más información. Detrás de todo este ruido, lo que se intenta ocultar es la verdadera razón, yo creo, ¿no? Que ya digo, ninguno se atreve a decir del todo a los que se supone que hicieron un atentado, pues los volaron limpiamente, 20 tipos o 15 tipos en una casa volaron por los aires, y con eso se acabó gran parte del problema posterior. Después con el juicio ese que se hizo, que no sé muy bien a quién convence, pero a los tipos que se quedaron ahí, pues la verdad eran los últimos de la fila ya, si queréis decirlo así, un poco todo montado. Resulta que era todo gente que trabajaba de chivatos y de chivatos de la policía, o sea, que están íntimamente relacionados con esas cloacas a las que tú decías, ¿no? La trama es asturiana, formada también por eso, por gente que movía droga, que andaba por ahí ofreciendo dinamita a la gente para ver quién caía, y que eran a la vez chivatos de la policía, ¿no? El mal y el bien juntos de la mano, pues para no sé si para un bien mayor o para un mal mayor, no lo sé muy bien, pero sí que resulta realmente sospechoso. Y lo peor de todo esto no es que resulte sospechoso, sino que cuando lo comentas a la gente y se lo planteas y lo hablas con la gente, pues como que la gente se asusta, niega la remota posibilidad de que algo así pueda estar dirigido por el propio Estado, pues eso, por ese poder oculto que hay detrás del político, ¿no? Que es el que... Yo creo que eso es un mecanismo de defensa muy humano, porque hay una cosa clara, que es que para llegar a comprender esto, y esto, pues ahora que estamos hablando de ello, pues deberíamos hablar de ello, pensar en ello, y dentro de 10 o 15 minutos intentar olvidarnos de ello. Sí, por supuesto. Porque esto es un mecanismo, tu cerebro tiene que llegar a pensar igual que piensa el cerebro de la gente que trama toda esta historia. Entonces, como ellos no son seres humanos, sino que son máquinas al servicio de unos intereses que no son los tuyos, ni los míos, ni los de la gente que escucha esta radio, seguramente. Uh-huh. Ahí funciona esa frase de cuando miras al abismo, el abismo mira dentro de ti. Puede que tu mente se quede atrapada en ese... En esa forma de pensar que no es nuestra forma de pensar ni es humana. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo este día, yo estaba, o sea, recuerdo perfectamente que estaba trabajando, y que cuando estábamos trabajando, pues empezaron a llegar las primeras noticias de esta historia. Y claro, la gente, tú cuando mueren 200 semejantes, pues lo normal, lo que un ser humano vivo tiene que sentir es pena, joder. Tiene que sentir pena. Es imposible no sentir pena, no sentir empatía con las familias de esa gente. Pero claro, la sospecha de todo esto, el llegar a pensar que esto puede funcionar de esta forma, te hace no sentir pena, ¿entiendes? Te hace sentir asco, ¿entiendes? Sí, entonces sí, claro. Te hacen ser otra cosa de lo que tú eres, que es un ser humano. Está claro, ¿no? Si el acercamiento a intentar saber, no, si no la verdad, eso, parte de las mentiras, no es más que también una forma de atacar, ¿no? De no quedarse a la defensiva. Es un desafío el que nos ponen en la mesa de o con nosotros o contra nosotros, ¿no? Se utiliza el terrorismo pues para dividir, para sesgar, para, como podemos ver con la gente, por ejemplo, de los chavales estos del 35, ¿no? Que se utilizan las leyes que se crean ad hoc para este tipo de terrorismo y demás, pues para cualquier otra cosa salvo para los propios terroristas, ¿no? Pero ese es un tema muy interesante, porque si ahí se puede hacer una perspectiva a largo, o sea, no hace falta a largo plazo del último siglo, sino de los últimos 10 años. Y si analizas el desarrollo de las leyes represivas en España en los últimos 10 años, verás que, o sea, que es una barbaridad. Y es todo fruto de una campaña. Muy bien, la gente que esté escuchando, que siga este tema y que le interese esto, sabe cómo funciona esto. Desarrollo en los últimos 10 años casi exponencial, al 200% tal, a través de montajes, de tramas policiales que lo único que hacen es desgastar a las personas, centrar todas las expectativas en juicios, en tal, y destruir cualquier posibilidad de que surja algo. Todo eso es gracias a un instrumento que tiene el Estado para su propia autodefensa, como si fuera el sistema inmunitario del cuerpo humano, que hace que genere su contrario para defenderse. Sí, pero aparte, además, hay un componente aquí en este tema de este tipo de terrorismo que están ejecutando ahora mismo, se ejecutó en España, que es el carácter global, ¿no? Porque el 11M viene precedido pues del 11 de septiembre en Estados Unidos, también uno de los primeros grandes atentados terroristas que pudimos ver en directo, como esas torres gemelas se desplomaban, con también una trama oculta que nunca salió a la luz, con un único tipo al que condenaron y tal, que ni siquiera tenía nada que ver, cuando por ahí cantidad de documentales y de libros hablando de los contactos que tenían estos supuestos yihadistas con el Estado de Arabia Saudí, que también son íntimos amigos y colaboradores de Estados Unidos, o lo que pasó también en Londres con los atentados en el metro, que lo que supusieron fue pues eso, endurecimiento de las leyes y también internacionales represivas y la creación de todas estas guerras absurdas en los cuales hay unos malos y unos buenos. Decía Sanguinetti en el libro una cosa que viene al pelo con esto que estamos hablando. Decía lo siguiente: desde Piazza Fontana hasta el secuestro de Aldo Moro, aquí podemos trasladarlo pues eso, desde el 11M hasta el secuestro, hasta el atentado fallido de Aznar, solo han cambiado los objetivos contingentes que el terrorismo ha alcanzado, pero lo que no puede cambiar nunca es la meta, y la meta desde el 11 de marzo de hace 5 años hasta el día de hoy sigue siendo la misma, es decir, hacer creer a toda la población desde entonces intolerante o en lucha contra el Estado, que tiene al menos un enemigo en común con él, enemigo contra el que el Estado la protege, a condición de no ser cuestionado por nadie. La población, que generalmente es hostil al terrorismo y no sin razón, pues debe reconocer que en esto al menos necesita el Estado, y en el que consecuencia debe delegar los más amplios poderes, con el fin de que pueda afrontar con energía la ardua tarea que constituye la defensa común contra un enemigo oscuro, misterioso, pérfido, despiadado y, en una palabra, quimérico, frente a un terrorismo presentado siempre como el mal absoluto, el mal en sí y para sí, Todos los males, mucho más reales, pasan a un segundo plano y sobre todo deben ser olvidados, ya que la lucha contra el terrorismo coincide con el interés común. Es ya el bien general, y el Estado, que la lleva generosamente, es el bien en sí y para sí. Sin la maldad del diablo, dice, la infinita bondad de Dios no podría aparecer y ser apreciada como se debe, ¿no? Es un poco esto que tú comentabas. Si están los malos, pues tenemos los buenos. No sé si es por ser mal pensado o qué, pero en estos momentos de crisis económica, una de las potencias europeas y mundiales es Reino Unido, es Gran Bretaña, un país en el que se están nacionalizando bancos, en el que el riesgo de crack y en Irlanda, por ejemplo, es enorme porque está al borde de la bancarrota y demás. Pues resulta que después de 10 años resurge el IRA auténtico, ¿no? Y el otro día va y se cepilla a dos o tres personas en dos atentados y demás, justo en un momento, pues ya os digo, de gran crisis, de gran conflicto social o potencial conflicto social ahí en Inglaterra, pues surge esto también, ¿no? Entonces da que pensar que bueno, que quizás hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Lógicamente todo esto pues aparece inconexo en sus mensajes, en sus televisiones, en sus radios, en su prensa. Pues esto nunca se interrelaciona, son pocas las personas que se atreven a contar los verdaderos vínculos que hay por detrás de todas estas historias, ¿no? Por ejemplo, que pues también en España, esta gente que venía, muchos de ellos de Marruecos, dicen que tiene un enlace directo con los atentados que hubo en Casablanca un tiempo antes ahí en Marruecos, gran amigo y colaborador del Estado español también en la represión contra las personas que cruzan el estrecho y demás, amigo íntimo del rey del rey de Marruecos y el rey de España, pues en sus chanchullos financieros también. Da la casualidad que con la gente de Arabia Saudí tienen buenos vínculos y buenas relaciones, ¿no? Parece que todo está un poco podre y que huele bastante mal. En todo caso, a mí lo que más me preocupa es el reto este que lanza el Estado con el terrorismo, ¿no? Que es el contra nosotros o a favor de nosotros, y el gran desgaste que tiene que hacer también el Estado para seguir manteniendo la mentira, porque la mentira cada vez se hace más complicada y más difícil de ocultar, ¿no? Precisamente mismamente en los propios canales de comunicación del Estado, como puede ser la COP o el mundo, ya se cuestionan, ¿no? Ciertas cosas, ya digo, si nunca da llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Generando más ruido, pero también se empieza a cuestionar, pues eso, ellos mismos dicen que fue el PSOE el que urdió esto, y trae tramas de policías corruptos y demás para que cambiara el signo político, ¿no? Aquí también podemos enlazar con lo que Zapatero también dicen, que bueno, pues llegó también al gobierno como Aznar, ¿no? Después de un gran golpe de Estado en España. Parece que aquí los cambios democráticos pues tienen que ser a base de terrorismo. Pero bueno, yo veo que lo normal es, nos enseñan a delegar y a esperar que los políticos y los partidos políticos y la política nos enseñan a pensar que es algo importante y algo interesante y que realmente tiene alguna incidencia sobre nuestra vida, y la tiene, porque por ejemplo ahora los políticos van a hacer un carril más en la Y. Esa es toda la incidencia que la política tiene en la vida de las personas: hacer un carril más en la Y, hacer la recogida de basuras. Incluso ya ni eso, porque ya lo pueden subcontratar a empresas privadas, ¿eh? Pero toman ese tipo de decisiones. Las decisiones reales que afectan a las personas no tienen nada que ver con la política, no las toman los políticos. Aquí en España se puede hacer perfectamente una, igual que en las monarquías hay una, ¿cómo se llama eso? Línea sucesoria. Aquí se puede hacer una línea sucesoria en la democracia española de cómo los políticos que llegaron al gobierno, mismamente Felipe González, que ahora mismo está en América Latina, en un encuentro de multimillonarios, que realmente es un tío que viene de una favela prácticamente en Sevilla, sí. ¿Entiendes? O sea, y ahora está ahí. Pues Felipe González haciendo sus mítines de pensador, libre pensador, y demás. Pues Felipe González es un tío, y Alfonso Guerra, al que los servicios de inteligencia españoles casi le hicieron un casting y les pagaron viajes y les pagaron de todo, y la socialdemocracia europea invirtió muchísimo dinero en ellos para que desplazasen a la cúpula socialista que estaba en el exilio y realmente encauzaran un partido de izquierdas que pudiera gobernar en España. Y eso está claro y está publicado en libros, y eso es así. Entonces los políticos son todos los presidentes que llegan, la gente que llega a esas cotas de poder, realmente comprende un día que ellos están aquí de paso, que ellos simplemente gestionan una maquinaria, y que cuando ellos se van, pues se van. Y a lo mejor les toca ir a la cárcel, como a Vera y a Barrio Nuevo, y a lo mejor les toca estar en reuniones con mandantes, como es el caso de Felipe González. Y el problema, que es todo lo que genera tantísima confusión, es que Aznar, que tiene un ego muy grande, que se cree que esto, realmente él pensó que él gobernaba y que él era alguien importante, pues estaba contrariado porque porque la maquinaria del Estado lo prescindió de él. Sí, está claro que no es solo todo lo que reluce, y que detrás de todo lo que nos cuentan pues hay grandes mentiras que si pudieran ser capaces de salir a la luz en toda su claridad y verlas por todo el mundo, pues sería un shock emocional bastante fuerte, que incluso podría hacer pues cambiar la mentalidad y la relación que las personas tienen con el Estado, ¿no? Y en su propia vida, ¿no? Empezar a cuestionarse todo el papel de esta maquinaria, que lo único que hace pues es engrasarnos para que sigamos produciendo, para que sigamos consumiendo, y que no le importa pues eso, matar personas allá donde les interese, ¿no? Ya sea aquí en Madrid, en los trenes, ya sea en las Torres Gemelas, ya sea en Afganistán, ya sea cruzando el estrecho de Marruecos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más, si no podemos poner un poco luego de música, tarde, seguimos debatiendo sobre el tema. Vamos a poner un tema aquí también a petición de nuestro invitado de hoy. Es un tema de un gran judío, que es Leonard Cohen, que suena bastante en este programa porque nos gusta y porque tiene temas muy buenos. En este caso nos propuso escuchar un tema titulado The Old Revolution, que es lo que va a sonar ahora mismo en El Pistolero Zurdo y en Radio Cucaracha, vuestra radio libre. I finally broke into the prison. I found my place in the chain. Even damnation is poisoned with rainbows. All the brave young men are waiting now to see a signal which some killer will be lighting for pain. Into this furnace I ask you now to venture, you whom I cannot betray. I fought in the old revolution on the side of the ghost and the king. Of course I was very young, and I thought that we were winning. I can't pretend I still feel very much like singing as they carry the bodies away. Into this furnace I ask you now to venture, you whom I cannot betray. Lately you've started to stutter as though you had nothing to say. To all of my architects, let me be traitor. Now let me say, I myself gave the order to sleep and to search and to destroy. into this furnace, I ask you now to venture. You whom I cannot betray, yes, you who are broken by power, you who are absent all day, you who are kings for the sake of your children's story, the hand of your beggar is burdened down with money, the hand of your lover is clay. Into this furnace, I ask you now to venture. You whom I cannot betray. A ver, ahora sí, abrimos el micro que corresponde. Decía que seguís en Radio Cuca, que seguís en la radio libre que hay aquí en Oviedo, en Asturias, que nos puedes escuchar a través de internet en radiocuca.org o también a través del dial en el 107.3 de la FM. Hay un teléfono de contacto, pues si queréis participar en el debate, pues que es el 985-29-81-37. Vamos a seguir hablando con algo relacionado con todo esto, ¿no? Que es... no es otra cosa que este sistema que nos dicen que es el único que queda y que es posible para gestionar el mundo, que parece que está pasando un momento de crisis. No sé hasta qué punto es real, ficticia o provocada o cuál será su final, o si realmente está descontrolada o no, pero son las dudas que tengo ahora mismo, ¿no? Todo parece indicar que está algo descontrolado. No sé si serán capaces de reconducirlo. El capital siempre mutó y mutará para conseguir su objetivo, ¿no? Que es la supervivencia, como todo buen cáncer, pues infectará un miembro tras otro hasta que mata al parásito en el cual se instala. Pasará un poco, no sé, mi idea es que pasa un poco lo mismo con este sistema económico, ¿no? Este sistema que podemos denominar capitalismo, si queréis, globalización, como queráis llamarlo, que nos obliga todos los días a levantarnos para trabajar y luego consumir y nada más, ¿no? Y obedecer. Pues en ese contexto publico ahí en el blog del Pistolero Zurdo, en www.elpistolerozurdo.com, un pequeño artículo de un tipo que, como bien indico, no es nada sospechoso de ser anarquista ni antisistema ni nada de eso, todo lo contrario, es un empresario catalán que tiene negocios relacionados con economía y con la web y con internet y la 2.0 y todo esto. Se llama Marc Vidal y tiene, ya os digo, ese blog es marcvidal.cat, tiene también una sección en español, pero que en este artículo dice un montón de cosas, pero entre ellas habla del tema del corralito, ¿no? El corralito, ¿sabes lo que es? No, esto de que nos quiten o quiten el dinero que hay invertido en fondos, en depósitos, y la gente que tiene metido el dinero en el banco, pues que eso te lo limitan y no te permiten sacarlo, con lo cual te quedas a dos velas. Él dice, ¿en qué consistiría un modelo de corralito específico para España y que él estima, en este caso Marc Vidal estima, para mediados de 2010? Dice, todas las entidades españolas, incluidas las más sólidas, pero exceptuando las que tengan una actividad internacional bien asentada, contarán con un problema de insolvencia manifiesta a medio plazo. El regulador financiero español prohibirá, tarde o temprano, la amortización anticipada de los depósitos a plazo. Esto es que saquéis dinero de los depósitos que tenéis pues a 3 meses, 6 meses, etcétera, etcétera. A medida que el valor de estos valores de estos depósitos descienda, o cuando lo que se quiere es liquidar las inversiones de valor inmobiliario, el Estado actuará para parar la previsible sangría. Se declarará un corralito financiero en nuestro país a fin de evitar una retirada masiva de depósitos y utilizando la única herramienta conocida para evitar la quiebra de todo el sistema. Sin embargo, previamente el corralito desistirá, pues el sistema financiero no esperará esa orden ministerial, sino que ellos mismos impondrán la parada de flujo líquido. De hecho, los depósitos ya se están retirando y es cuestión de tiempo de que cunda el pánico. Yo creo que esto es una realidad que expresa muy bien Mar Vidal, y que es la paralización del sistema, ¿no? Cómo el sentido del capital es que el dinero fluya, y cómo, pues, por algún motivo que escapa a mi comprensión, este flujo de dinero pues está paralizando, ¿no? Un sistema basado en el crédito, como es este sistema, como las pequeñas y medianas empresas viven al crédito para poder seguir haciendo negocios y demás, pues como al cortar esto, porque precisamente yo creo que una de las cuestiones es que los bancos no tienen ese capital que al final son solo números apuntados en una base de datos que algún día habrá que borrar, y en unos papeles que algún día habrá que quemar, pues va apuntando todo esto y genera pues esa plusvalía de nosotros, ¿no? Como todo eso pues está paralizándose, está provocando pues una reacción en cadena que no sabemos dónde va a parar. Yo no sé si queréis comentar algo. Tenemos aquí también al compañero de Anedonia con un buen bocadillo de chorizo entre las manos. No sé si participará o no en el debate, pero está abierto los micros para que hablemos un poco de lo que está pasando, lo que creéis que puede pasar. Yo es que la economía no entiendo nada, absolutamente nada de la economía. No, desde el desconocimiento hablamos aquí, sí. Es la idea. Nada. Corralito. La idea es esa, ¿no? Corralito, corralero. Precisamente es la canción que va a sonar después, compañero Anedónico. Sí, señor. Aquí está porque lo pongo después del artículo, pongo este tema aquí en el blog, en un vídeo de la Cocha Propinde que habla de esto, ¿no? La canción se llama Jan de Lena y habla precisamente de esto de la economía. Y además tengo que decir que Ñandellena, vivió en mi huelu cuando vino del occidente para trabajar en la mina. Viene ese pueblín al que fui yo un buen piño de años después. Fui al bar del pueblo a tomar algo, acordábase de él, 40 años después, acordábase del paisano. Y el bar del pueblo, y era la cocina de una vecina que nos puso unas galletas fontaneras ahí para picar. Sí, qué maja, ¿eh? Bueno, pues eso, no sé si habrá corralito, no sé por dónde saldrán las cosas, porque como bien dice aquí el compañero de Domingo Ramos, maldita sea, de Trobar Club, pues que por cierto, el programa es el domingo, ¿a qué hora? Este domingo a las 11 voy a venir. A las 11 de la mañana podéis elegir entre acicalaros, ir a misa y tomar el vermú, o escuchar un grandísimo programa de anatomía y de muchas cosas más. Pues eso, que ya se me fue el santo al cielo de lo que quería decir, que eso, que la economía no la entendemos nada bien, pero tampoco nos creemos lo que nos cuentan, y consideramos que esto en algún momento va a hacer potocho. Hay una noticia de economía muy interesante que se lee ayer en la Nueva España. Una persona no entiende, pero lee las páginas Salmón. No, en la contraportada de la Nueva España salía un mono, sí, que era capaz de guardar piedras, sí, para después utilizarlas en otras cosas. Y ese es el fundamento básico de la economía, entre ellas tirarlas a la peña que lo va a ver al zoo. Pues ese es el fundamento básico de la economía, que es la capacidad que tenemos los hombres de prever cosas en el futuro. Entonces, como todos prevemos cosas en el futuro, eso hace que funcione la economía o que colapse. Entonces ahora todos pensamos que esto va a estallar, entonces estamos generando el estalle de esta economía. Basta con que sí, porque nuestras expectativas sean esas. Yo la economía la intento entender como un sistema matemático. O sea, es que aquí las matemáticas nos gustan bastante, ¿no? Y lo que intento entender, creo que entiendo, es que se generó una cantidad de dinero ficticio que la gente invirtió y demás, y que todo eso ahora mismo no tiene una base material real detrás que permita generar ese dinero, ¿no? Que es la base de todo el sistema. La gente está consumiendo menos, está metiendo cada vez más dinero en el banco, los que tienen algo, cada vez se consume menos, ese dinero lo recupera el banco, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la gente pues haya ahorrado, precisamente porque no gasta, porque tiene miedo, porque paraliza todo eso, pues tendrá todos sus ahorros invertidos en el banco, y claro, el banco no va a poder darle ese dinero porque no lo tiene, entre otras cosas, porque es falso. Entonces ahí empieza el tema del corralito, ¿no? Ese es el gran problema, el ajuste entre lo real y lo ficticio, que es el dinero, ¿no? La mercancía ahí totalmente subliminada. Yo es que sigo con el tema del mono, porque yo estoy empezando a plantearme que en realidad no es el hombre el que viene del mono, sino al revés. O sea, que el mono es un salto evolutivo en la cadena de evolución del hombre. Era un buen momento para poner alguna escena de la película de Planeta de los Simios. No, yo me reitero lo que digo, porque todo ese dinero que circulamos, todo nuestro sueldo, es valor abstracto. O sea, realmente el mono es mucho más inteligente que nosotros en ese en ese comportamiento. El mono seguro que no construye toda una civilización en torno a algo que es abstracto y que no tiene sentido. Sí, el mono en todo caso se hace de pajas como un mono, y coge piedras para tirarlas a los que le vienen a ver. Quizás tendríamos que tomar ejemplo y empezar a hacer acopio de piedras para cuando haya que tirarlas, no lo sé. Bueno, vamos a poner un poco de música. Os decía eso, que va a sonar La Cochá Propinde con su tema Llan de Llena, que habla de eso, de una persona que también viene, en este caso de Argentina, cuando todo aquel tema del corralito, los argentinos che boludos, pues nos marcaron ya el camino de lo que podía suceder y lo que no sé si sucederá o no, pero está ahí, forma parte del horizonte previsible de lo que pueda suceder. La Cochá Propinde, son de Polachena, de mi pueblo. Después de toda una vida, voy volviendo a Llan de Llena.

faces on a steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Bueno, ya queda poco, ya queda menos para que esto se acabe. Vamos a seguir con un poco de música. Vamos a los años 60 con un tema de Dem que el otro día lo escuché así un poco en la radio y me quedé con ganas de escucharlo entero. Es un tema clásico titulado Baby Please Don't Go que os dejo en compañía de él. A ver que así a vosotros también os gusta. Dem, Baby Please Don't Go, en El Pistolero Zurdo. Thank you. Bueno, decía este tema, nena, por favor, no te vayas, pero nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque ya son casi las 10 y tenemos que darle el relevo a Nedonia, que hoy va a hacer un programa sobre la soledad y estamos aquí cuatro personas para acompañarlo, con lo cual a ver qué improvisa, que seguro que va a estar bien. Hasta aquí llegó el pistolero zurdo por esta semana. La semana que viene, si hay suerte y terrorismo mediante y economía mediante, pues estaremos aquí con nuestras aventuras, con nuestras historias. El programa de hoy fue distinto, diferente, original, me gustó bastante, espero que a vosotros y a vosotras también. Y nada, lo dicho, hasta la semana que viene, quedáis en la compañía de Martha Reeves and the Vendellas, que cantaban ya en los años 60, Nowhere to Run, ningún sitio a donde correr, pues eso, que no tenemos ya dónde ir.